historia social del jazz primitivo. De Radio Almaina, del pantano de la esclavitud al blues de la segregación. Segunda parte, la cuna del fango del jazz. Hola a todos, sed bienvenidos a esta historia social del jazz primitivo que hemos preparado basada en los dos libros escritos por Rakuter aquí en la emisora libre Radio Almaina, y creo que también se está radiando por Irola y 97 Irratia de Bilbao y Ágora Sol de Madrid, a los que saludamos. Pues bien, me han invitado a radiar lo que supuso más de 10 años de investigación sobre los orígenes del jazz. Una historia social en dos volúmenes coeditados por Corazones Blindados, el CDCs, el BAM y La Carbonería, y cuya segunda edición todavía podéis encontrar en las librerías. Oh, hello, Central, give me Dr. Jazz. He's got what I need, I say, has. Oh, when the world goes wrong and God does bring, he's the man that makes me get out of both my family. Oh, the more I get, the more I want to see. I paid your doctor's debt in my dreams. Life trouble, bound and mixed. He's the guy that gets me fixed. Hello, Sandra, give me Dr. Jazz. Hoy a los controles está Diego, a quien agradezco el cable técnico para afrontar esta segunda entrega de la serie de 9 programas en los que iremos desmadejando la maraña de dónde surgió esa música mestiza conocida como jazz. Una música improvisada a partir de una amalgama de influencias que comprenden música de julares y vodevil, blues y ragtimes, bandas de marcha callejeras, de circo y otros espectáculos itinerantes. Y lo haremos situando el nacimiento del jazz a finales del siglo XIX en su contexto social. Un periodo de movimiento, de aprendizaje sobre la marcha y contagios musicales. Así pues, bienvenidos a este segundo periplo por la historia social del jazz primitivo. En su biografía del célebre pianista criollo de Nueva Orleans, Jelly Roll Morton, a quien acabamos de escuchar, le tenemos de sintonía con su Doctor Jazz, el musicólogo Alan Lomax se refiere al jazz como un arte proletario, lujurioso y vivificante. El jazz tuvo una cuna de fango, nació y creció al margen de la cultura burguesa, generando una escena propia a caballo entre el baile popular en barracones, salones sociales de ligas y hermandades de apoyo mutuo y el esparcimiento en la calle y la taberna, mucho más tarde ya en el club nocturno y el salón de variedades. El desarrollo de esta escena coincide con el final de la llamada era progresista en los Estados Unidos, que va aproximadamente de 1890 a 1920 y que está marcada por la expansión del capitalismo corporativo, la industrialización y mecanización de la vida en su conjunto, una gran oleada migratoria hacia los Estados Unidos y otra ola migratoria interna del sur rural al norte industrial. También por virulentas luchas obreras y reivindicaciones sufragistas en medio de un clima de severa segregación. Pues bien, anunciando este clima de tensión racial, dejamos el capítulo anterior y en él vamos a sumergirnos al comenzar este. Thank you. La guerra civil o guerra de secesión librada entre el norte blanco y el blanco sur se saldó nada más y nada menos que con 600.000 muertos y a su término fue abolida legalmente la esclavitud en los Estados Unidos, o eso quiso fijarse en papel gubernamental. Una serie de derechos, aunque no garantías económicas ni de igualdad social para ejercerlos. La realidad será muy distinta a como soñaron los abolicionistas. Para la población afroamericana fue casi imposible ejercer su nueva condición civil con dignidad, teniendo que hacer frente a la discriminación sistemática, el desprecio humillante, la coacción y la violencia. El horror ante las arbitrarias palizas y linchamientos se extenderá por las plantaciones, sobre todo en el sur, en Mississippi, Carolina del Sur, Georgia o Alabama, donde la gente, catalogada como de color, no solo subía a los árboles, sino que también colgaba de ellos. La fotografía de uno de estos linchamientos inspirará a Abel Meeropol la pieza Strange Fruit. En la desolada voz de Billie Holiday, la canción apareció en 1939, editada bajo el sello independiente Commodore, puesto que la compañía Columbia, para la que grababa Billie, no se atrevió a editarla. Los árboles sureños dan fruta extraña, sangre en las hojas y sangre en la raíz, cuerpos negros balanceándose en la brisa del sur. Extraña fruta colgando de los álamos. Tras 200 años de esclavitud, la promulgación de unas cuantas leyes de igualdad racial y social que otorgaban a los exesclavos unos hipotéticos derechos de ciudadanía, no iba a abolir tan fácilmente en la práctica el arraigado racismo de los terratenientes blancos, una plantocracia derrotada en el campo de batalla que, sin embargo, no se mostraba dispuesta a renunciar a sus privilegios. De 1876 y vigentes hasta 1965 datan las leyes segregacionistas conocidas como leyes Jim Crow, en referencia a ese personaje de Minstrel, una caricatura hecha por un cómico blanco tiznado de negro que fijó desde entonces el estereotipo del negro sureño como un advenedizo de maneras torpes condenado a vivir al margen. A continuación vamos a escuchar a Jim Crow Blues en la versión original interpretada por el pianista de taberna Coco Davenport y cuya estrofa principal dice así: «Estoy cansado de este régimen Jim Crow. Voy a dejar esta ciudad Jim Crow. Se fue mi perra alma negra. Se puso dulce rumbo a Chicago. Sí, me marcho de esta vieja ciudad Jim Crow. Voy a subir al norte, donde dicen que el dinero crece en los árboles». Esta era al menos la esperanza del grueso de la población afroamericana segregada en el sur, marchar al norte y hacer allí fortuna con el sueño de ver dinero colgado en los árboles y no personas. Las leyes, conocidas como Jim Crow, contaron con el visto bueno federal del Tribunal Supremo e impusieron en el sur ámbitos separados para los negros en las escuelas, los transportes y todo tipo de espacios públicos. Fueron segregados los lugares de trabajo, los parques, los hospitales, las escuelas, etc. Toda una serie de actividades quedó a partir de entonces regulada bajo la consigna «iguales, pero separados». El negro debía apartarse del espacio que ocupara un blanco, callar cuando éste hablaba y acatar sus órdenes. Unas barreras que las mujeres y hombres negros desafiaron en incontables ocasiones a riesgo de ser arrestados, condenados o, peor aún, mutilados y colgados. Se calcula que entre 1882 y 1931, 3.318 hombres, mujeres y niños fueron linchados en los Estados Unidos, de los cuales el 88% eran afroamericanos. Del total de linchamientos, el 85% ocurrieron en el sur. Presos de una aguda paranoia racial, los supremacistas blancos se lanzaron al asesinato colectivo como amenaza para mantener a los negros en su sitio de subordinación. Vamos a escuchar a Jimmy Lenoir interpretando su estremecedor Alabama, un tema dedicado a ese estado racista y que está grabado precisamente en 1965, el año en que por fin se derogaron las leyes Jim Crow. Jimmy Lenoir, Alabama. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. I never will go back to Alabama. That is not the place for me. You know they killed my sister and my brother, and the whole world let them peoples go down there free. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. I never will love Alabama. Alabama seemed to never have love for me. Oh God, I wish you would rise up one day, lead my peoples to the land of peace. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. My brother was taken up for my mother, and a police officer shot him down. I can't help but to sit down and cry sometimes. Think about how my poor brother lost his life. Alabama, Alabama, why you wanna be so mean? Alabama, Alabama, got my people behind a barbed wire fence. Now you're trying to take my freedom away from me. ¶¶ finales del siglo XIX y principios del XX se extiende el periodo de las grandes corrientes migratorias hacia los Estados Unidos, que a esas alturas tenían el control oficial sobre gran parte de Cuba y poseían directamente Puerto Rico y varias colonias insulares en el Pacífico. Por la vertiente marítima caribeña recibían migrantes del sur, por el oeste procedentes de Asia y por el este de Europa, mediterránea sobre todo, entre los cuales italianos y griegos, aunque también polacos y otros inmigrantes eslavos, fueron los peor tratados, quienes más sufrieron el racismo de blanco a blanco por parte de los All Immigrants, los descendientes de los primeros colonos, fundamentalmente ingleses, alemanes y de otras nacionalidades del norte de Europa. En las ciudades del norte, los inmigrantes se agolparon en barrios específicos o guetos en los que, junto a las insalubres fábricas y talleres, proliferaban tabernas, casas de citas y de juego. Y no era inusual que en los guetos de inmigrantes de las grandes ciudades tuvieran a la fuerza que convivir distintos grupos étnicos. Una casa de vecindad podía ahogar, por ejemplo, a una familia de irlandeses junto a una de judíos, de rumanos, de italianos, etc. Mientras que en el sur, los dueños de las plantaciones seguían importando mano de obra, ahora compuesta por emigrantes italianos y también asiáticos, principalmente chinos. En la costa oeste, donde los piratas asiáticos eran conocidos de antaño como traficantes en el área de la bahía de San Francisco, la mayoría de los emigrados a California halló trabajo en la construcción de los ferrocarriles, donde con triste frecuencia hubieron de hacer frente a las acometidas racistas de los inmigrantes irlandeses. A continuación, vamos a escuchar una típica banda de jazz primitivo migrante que incorpora melodías de su folclore vernáculo, la banda de Javi Hubner, los sensacionales Lowdown Withers, interpretando Sweet Muntaz. Thank you. pues seguimos recibiendo contingentes de trabajadores migrantes procedentes del Caribe. Los cubanos se establecieron sobre todo en Florida y organizaron su trabajo en productivas fábricas de cigarros. A Nueva Orleans, donde franceses y españoles formaban el grueso de la población creol, los irlandeses llegaron muy tempranamente, dedicándose primero a la construcción y al negocio de salones, y de ahí saltaron a la política y a la policía. Los griegos tuvieron que contentarse con regentar pequeños negocios de confitería y de reparación de calzado. Los filipinos se dedicaron al comercio del pescado en torno al viejo mercado francés. Y en cuanto a los italianos, se concentraron en barrios o pequeñas Italias que formaron en ciudades como Nueva Orleans, San Francisco, Boston, Chicago, Filadelfia, Kansas City y Nueva York. Aunque más de la mitad de los italianos vivía en el sur segregado, trabajando al lado de los afroamericanos, y sus hijos solían asistir a las mismas escuelas. En concreto, los sicilianos no eran considerados como de raza blanca, una distinción que la Oficina de Inmigración de los Estados Unidos reforzó clasificando a los italianos del norte y a los del sur como de dos razas diferentes. Pues bien, los primeros grupos de jazz primitivo blancos estuvieron formados prácticamente por hijos de inmigrantes, principalmente italianos y judíos. Vamos a escuchar ahora a los Original Crescent City Jazzers interpretando Christine. En 1908 y 1912, Lewis Hain cargó con su cámara a través de Norteamérica para fotografiar a niños explotados laboralmente, algunos de tan solo 3 años. faenando durante largas jornadas bajo condiciones peligrosas e insalubres en fábricas, minas y campos. El trabajo infantil en las granjas era por entonces común, mientras que el empleo de niños y niñas en talleres y fábricas no despertaba gran preocupación. Uno de cada seis niños menores de 16 años trabajaba en ese gran país que eran los Estados Unidos, cada vez más dirigido por los grandes trusts económicos expansionistas. Y si en las plantaciones del sur apenas empezaba a sentirse la mecanización, en las fábricas del norte la progresiva introducción del taylorismo había convertido ya a los trabajadores en piezas intercambiables, sujetos al cronómetro y divididos por tareas en la cadena de montaje. Vamos a escuchar, para ilustrar esto, a Keen Oliver y sus Creole Jazz Band interpretando Working Men Blues. Apenas un 7% de la población afroamericana trabajaba en puestos especializados de manufactura e industria mecanizada. La mayoría estaban empleados en el servicio doméstico: mozos, camareros, lavanderas, limpiadores, etc. Y casi un 54% en labores agrícolas. Empleos duros, tales como mineros, picapedreros, asfaltadores, peones de la construcción y del ferrocarril, estaban destinados a los negros, repartidos también entre los carpinteros, ladrilleros, enyesadores, pintores o barberos, en el caso de los hombres, y costureras, cigarreras, lavanderas o limpiadoras, en el de las mujeres. Aquí tenemos a Hattie Burleson cantando las condiciones laborales de una sirvienta afroamericana en Sadie Servant Room Blues, cuya primera estrofa dice así: la señora Jarvis no me paga mucho. Me dan lo que piensan que valgo. Pero voy a cambiar de opinión, porque soy yo quien los mantengo en todo momento. Change my mind. Yes, change my mind. 'Cause I keep the servant room blues all the time. Bueno, pues si bien no resultaba fácil para los afroamericanos ejercer en el sur su derecho al voto, una vez conseguido este para los hombres, puesto que las mujeres, cualquiera que fuese el color de su piel, quedaron excluidas del electorado hasta 1920, pues los hombres al menos comenzaron a organizarse en hermandades, en ligas y uniones sindicales, cuyo principal objetivo obviamente era la defensa de sus derechos laborales. La primera fue la Alianza de los Granjeros de Color, que se formó como alternativa a la Alianza de Granjeros Blancos. Ambas organizaciones empezaron a operar en el sur, pero en realidad mantenían poco contacto con las organizaciones obreras de las grandes ciudades del norte, en cuyas fábricas los trabajadores catalogados como de color eran sistemáticamente discriminados, sin posibilidad de que los sindicatos blancos los admitiesen como miembros. La Colored National Labor Union se formó en 1869 con objeto de organizar a los trabajadores negros y luchar contra la segregación en el ámbito laboral fabril. Pronto se vio superada por el empuje de otra organización, los Caballeros del Trabajo, cuyos objetivos eran la colaboración y la unidad de la clase trabajadora. Y en muchas localidades del sur se crearon secciones sindicales, se intensificó la propaganda y los mítines, pero los Caballeros del Trabajo sufrieron una merma considerable en sus filas cuando se posicionaron, al menos sus líderes se posicionaron, de parte de la Fiscalía durante el juicio de los anarquistas de Haymarket. Los hechos son conocidos. El 4 de mayo de 1886, la policía de Chicago irrumpió violentamente en la plaza Haymarket, donde se celebraba una concentración en demanda de la jornada laboral de 8 horas. Una bomba lanzada en las filas de la policía produjo una baja uniformada. Enseguida se desató una campaña difamatoria que acusaba al anarquismo, el gran ogro de la clase media y de la burguesía, y tuvo como consecuencia directa el encarcelamiento de 8 anarcosindicalistas, 4 de ellos ejecutados al año siguiente sin que pudiera probarse de manera convincente su implicación en la muerte del policía. Otro de los encausados se suicidó en su celda para no ser ahorcado y los 3 restantes fueron recluidos a cadena perpetua en prisión. Pues bien, en memoria de los mártires de Chicago, el movimiento obrero conmemora internacionalmente desde entonces, todos los años, el 1 de mayo. Imprescindible libro Dinamita, la historia de la violencia de clases en América, publicado coetáneamente en 1931, Luis Adamic sostiene que la mayor parte de la violencia en la lucha de clases en Estados Unidos fue perpetrada por los intereses del capitalismo organizado actuando a través de sus agentes en el gobierno. Y en efecto, a partir de los sucesos de Haymarket, las luchas continuaron ya siempre bajo el azote de la persecución policial, los montajes judiciales y la calumnia política y periodística contra la clase obrera organizada. (Risa) acabamos de escuchar a Dot Watson y Clarence Ashley interpretando Ramblin' Hobo. Estamos en 1907. Una nueva organización de carácter revolucionario, los Industrial Workers of the World, se pronunció por fin abiertamente contra la discriminación laboral por cuestión de raza o procedencia. Los Wublis, como se conocía a los trabajadores industriales del mundo, se aglutinaron en comités que daban la bienvenida a obreros humildes, no cualificados y peones temporeros, ya fuesen hombres o mujeres, blancos, negros o de cualquier otro color. Fue un sindicato de enorme empuje para la clase trabajadora norteamericana de principios de siglo, porque publicaba periódicos y panfletos en varios idiomas y en sus asambleas se requerían a menudo intérpretes según la procedencia de los delegados que asistieran, de muchos países. Muy pronto la organización Industrial Workers of the World se convirtió en una amenaza para los empresarios, obviamente por el carácter combativo de sus militantes, los temidos bublis, que aparecían aquí y allá donde se desatara un conflicto laboral, llamando a la huelga y al sabotaje, por lo que fueron acosados y encarcelados, muchos de ellos víctimas de montajes policiales, como fue el caso del famoso hobo y trovador de origen sueco Joe Hill, un trabajador temporero que se unió a los trabajadores industriales del mundo y vagó por los Estados Unidos cantando sus comprometidas canciones hasta que fue detenido en el estado de Utah, complicado en un asesinato, condenado sin pruebas fehacientes al término de un juicio relámpago. Joe Hill fue asesinado, convirtiéndose desde entonces en un mártir de la clase obrera. I told you too, to quit handling liquor and gambling too. But look at here, baby, you're going too fast. The law gonna step on you. Yes, yes, yes. Now you can twist, you can twist, you can step on his tail. You're gonna need somebody to go your bail. But look at here, baby, you're going too fast. The law's gonna step on ya. Yes, yes, yes. But they'll send you to the county farm. Look at here, baby, you going too fast. The law's gonna step on ya. Now if you wanna leave from home, muck around with a bottle of corn. Look at here, baby, you traveling too fast. The law's gonna step on ya. Yes, yes, yes. I done told you like a friend. You better draw your business then. Look at here, baby, you going too fast. The law gonna step on ya. Yes, yes, yes. Bueno, pues esto es lo que le pasó desgraciadamente a Joe Hill sin merecer lo que la ley le echó el guante, como cantaba Bo Carter en su tema The Law Gonna Step on You, la ley te va a pisotear. Estamos todavía en una época en la que ese empresario filonazi llamado Henry Ford no había fabricado aún su famoso modelo utilitario de automóvil, y los obreros trotamundos, los hobos, que despreciaban la sociedad convencional, se lanzaban a vivir en el camino, on the road, subiendo y bajando de los trenes en marcha bajo acoso de los polizontes. Iban de una ciudad a otra moviéndose como aves migratorias o pájaros de paso, manteniéndose de un empleo temporal aquí o allá que les proporcionaba unas monedas con las que sobrellevar su vida aventurera. De sus viajes dan cuenta muchos testimonios, poemas, blues y canciones folclóricas que recogen esta tradición hobo, cuya realidad era una dura lucha por sobrevivir cada día, especialmente además si se trataba de un vagabundo de piel oscura. Vamos a escuchar a Peg Leg Howell en una grabación de 1929 de Broken Hungry Blues, su blues roto y hambriento. Hemos escuchado a Peg Leg Howell en su Broken Hungry Blues, el blues roto y hambriento que nos contaban las penurias de sus tribulaciones aquí y allá, de un lugar a otro, como un hobo, un trabajador temporero más. De esta manera nos vamos adentrando en los pantanos del blues. Poco a poco vamos viendo cómo el jazz primitivo en su gestación es una música itinerante que se va formando en viajes de ida y vuelta, que se emprenden en busca de fortuna o de oportunidades. en las plantaciones, en los pantanos, a través de interminables caminos, las penurias colectivas de los descendientes de esclavos, expresadas a través del canto a dos voces de los espirituales que escuchamos en el programa anterior, o de los hulers o de las canciones de trabajo. Se hicieron también dramas personales en la forma que tomaron los blues, que surgieron tras la guerra civil como fruto amargo de esta situación, ¿no? Aunque a los esclavos se les había concedido la emancipación, la igualdad social no se les garantizó de ningún modo. Es más, los prejuicios raciales existentes se recrudecieron. Pues bien, los blues estaban imbuidos de un sentido de la adversidad compartido por quienes los interpretaban y quienes los escuchaban. No eran simplemente un modo de entretenimiento, sino también una especie de código cultural desarrollado a partir de la segregación, la exclusión y la experiencia de una subalternidad forzosa. El desarraigo, la animadversión y el movimiento por ventura serán características de este género musical. Vamos a escuchar a Blind Willie McTell, un músico también itinerante, un gran intérprete de blues primitivo, de blues rural, un músico ciego que nos cuenta en este Traveling Blues, mitad coloquial, mitad hablado, mitad cantado, sus tribulaciones buscándose la vida. Un blues grabado en 1929. Blind Willie McTell, Traveling Blues. I was traveling through South America. Walked up to a lady's house, called her grandma. Didn't know her name. She gave me something to eat. Walked on down the road. I heard old train getting off like this. I heard old bell ring kind of like this. Down, I heard old whistle blow. I heard it said, look a yonder. Look a yonder. At the women. At the women. I went on then, I began to sing to the engineer. Mr. Engineer, let a man ride the blind. Mr. Engineer, let a poor man ride the line. Well, I wouldn't mind it, fella, but you know this train ain't mine. I begin to hear the old fella blow a long show. Get away, blow. And I begin to sing to him one more time. You're the crew fireman, low down engineer. You're the crew fireman, low down engineer. I'm trying to hobo my way and you leave me standing here. Then I go on further and begin to sing poor boy to him. Begin to smile in my face. Get a fella right all around the wall. Get a fella right all around the wall. Oh boy, you ain't got no girl. And I begin to hear him tell me about those cheese and eggs. I want them fixed. I heard him say, scramble down. Scramble down. Scramble down. And I began to hear him tell me about them cheese and eggs. I heard him say, cheese, eggs, dinner, dinner. And I began to tell me about Emerald. I love you, Emerald. I love you true. Love you, Emerald. Tell me what I do. Emerald. Pues dada la extensión del capítulo original del libro en el que están basados estos programas, pues hemos decidido partir este segundo capítulo en dos. En el siguiente repasaremos las influencias primigenias del jazz, ¿no? Que van de la música de juglares y el vodevil al blues y ragtime, pasando por las bandas de marcha callejeras, de circo y los espectáculos itinerantes. Aspectos en los que nos detendremos más pormenorizadamente en la segunda parte de este capítulo segundo, dedicado a la cuna de fango del jazz. Gracias a Diego, que ha estado hoy en los controles, y os recomiendo su programa de en esta misma emisora, Talento Malgastado, que ya solo por el título, o sea, os tendría que picar la curiosidad para escuchar, de cultura callejera y de cultura popular. Y nada más, un saludo de Rakuter, quien les ha hablado, y hasta el próximo programa. Salud y aire.